Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. Olvida tu equipaje, @yahoo.es es nuestro correo electrónico. Tenemos también un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Tenemos también un canal en iVoox, un canal en Facebook, en Twitter y en algunos otros lugares por ahí. Llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar. Y hoy vamos a tener aquí en el programa un honor, yo creo, de hacer una entrevista, el honor de hacer una entrevista a Joaquín Araujo. Joaquín Araujo es conocido por ser naturalista y comunicador. Pero también digamos que es escritor, también es periodista, director editorial, presentador, guionista, realizador, director de series de televisión, documentales de cine. También es el presidente de la asociación o el colectivo Gran Simio España, divulgador de temas filosóficos, ecológicos, literarios, agronómicos. También es conferenciante, fotógrafo, editor, operador de vídeo y técnico de sonido, asesor, ¿no? Para el área de medio ambiente de diferentes gobiernos, diputaciones, fundaciones, instituciones, etcétera. Y también es agricultor y ganadero y selvicultor, ¿no? Todo ello con métodos ecológicos. Ha recibido unos 50 premios aproximadamente. Es autor de 95 libros, más varios en los que ha participado como colaborador o como uno de los, como coautor, ¿no? Pues en fin, os hacéis una idea de que, bueno, además de ser guionista de 340 documentales, autor de 2.200 artículos, redactor en 8 enciclopedias, ¿para qué seguir? Porque la verdad es que es brutal, ¿no? El nivel, ¿no? Que con el que nos abruma, ¿no? El currículum de Joaquín Araujo, ¿no? Además, últimamente ha sido reconocido como académico, o miembro de la Real Academia de las Letras y de las Artes de Extremadura, ¿no? Y bueno, hoy vamos a tener una entrevista con él. Vamos ahora a escuchar algo que a él le gustaría y seguramente en este momento, como enseguida veremos, estará posiblemente él escuchando, mientras que conectamos por teléfono con él. Vamos a escuchar unos pocos cantos de bastantes pájaros y enseguida regresamos. Thank you. Joaquín. Sí. Buenas tardes, Joaquín Araujo. Habíamos dejado a la audiencia escuchando unos cuantos cantos de pájaros. Gracias por estar hoy con nosotros. Yo los estoy escuchando en vivo y en directo. Efectivamente me he inspirado en tus gustos, ¿no? Porque sabía que además eres aficionado a grabar sonidos de la naturaleza, concretamente de pájaros. Pero permíteme que te pregunte, ¿dónde estás en este momento, Joaquín, y por qué estás ahí? Bueno, estoy en mi hogar, estoy en la comarca cacereña Las Villuercas, donde me instalé hace 35 años. Estoy en uno de los lugares más bellos que conozco y probablemente, además de la pasión lugareño y, por supuesto, con todos los vínculos sentimentales habidos y por haber hacia este bosque y estas laderas de cuarcitas complejas y de, bueno, lejanía de casi todo lo convencional, porque mi primer vecino está a 15 kilómetros de donde yo ahora mismo estoy viendo comer a mis cabras, porque estoy en medio de mi huerto de manzanos. Es decir, que, bueno, es una estampa tan hermosa, porque para colmo prácticamente han abierto la flor todos los manzanos. Ahora mismo veo más de 50 árboles florecidos y entre medias mis cabras comiendo, que por cierto están de paridera y hace menos de una hora que he tenido que recoger pues un parto doble, que se me había quedado la cabra en mitad del monte y he tenido que ir a buscarla. O sea que estás poco menos que en el locus amoenus, ¿no? Se puede decir. Pues sí, sí, la verdad es que como casi todo el mundo puede concebir, pues esas descripciones de la literatura clásica e incluso de la medieval, que hablan, pues eso, de la vida retirada, del campo y de la posibilidad de la tranquilidad en contacto con las fuerzas esenciales de la vida y de lo que nos da de comer, pues sin duda, sin duda, aparte de un día con algún chaparrón, un día fresco, pero por otro lado muy primaveral y con suficiente hierba para que todo esté adornado del verde necesario. Tú te has dedicado a la naturaleza, eres un amante de la naturaleza. ¿Qué podemos esperar de la naturaleza? ¿Qué le podemos nosotros aportar, a su vez, a la naturaleza? Bueno, está bastante claro que si aceptamos desde el profundo sentido y más lejano, etimológicamente hablando, de la palabra, pero también lo que la ciencia ha venido a poner absolutamente de manifiesto en los últimos lustros, gracias a la ecología, la naturaleza, para empezar, es la residencia de las fuerzas que consiguen que haya vida. Y luego, además, se encarga de que esa vida sea viable utilizando magníficamente todas las condiciones de partida. Y por si eso fuera poco, pues ha inventado la continuidad. Es decir, que cuando a alguien se nos califica, como a mí me ha sucedido tantas veces, de exagerado, de maximalista, de que pecamos probablemente de un excesivo interés, amor, respeto, emoción hacia la naturaleza, es que es absolutamente coherente. Somos una producción de la historia de la vida, y la historia de la vida pues es algo que es posible porque la naturaleza es como es. Tiene probablemente aspectos que puedan parecernos inicialmente contradictorios, aunque por supuesto hay que ser consciente de que la naturaleza no actúa con voluntad como podemos hacerlo nosotros, pero curiosamente sí que sabe hacer muy bien casi todas las cosas, y de ese saber hacer emanamos nosotros. Lo que sucede es que, muy al contrario de lo que debería ser una suerte de emulación, de proceso mimético, de acercamiento a la naturaleza y de hacer las cosas como ella hace, porque las hace muy bien, pues la mayoría de los seres humanos pues se desarraiga, se excluye. Se excluye, para empezar, del paisaje y de la contemplación, que es una de las cosas no solamente más gratuitas que existen, sino más compensadoras. Luego se excluye de las tareas, de estar trabajando con la propia vivacidad para que haya más vivacidad. Y finalmente, pues como ya ni siente ni padece por la lejanía, pues el ser humano se dedica especialmente de forma contundente al saqueo, a la interrupción de los procesos y los ciclos, a la degradación y finalmente pues a procesos mucho más dolosos, porque de ahí pues hay tantas derivaciones hacia lo que es la violencia, la agresividad, procesos de contaminación que son perfectamente equivalentes a graves enfermedades víricas si las comparamos con nuestro cuerpo, y hasta el punto de que en estos momentos, y de acuerdo absolutamente con diagnóstico científico, se puede decir que nos hemos convertido en una grave enfermedad, una pandemia realmente, somos una enfermedad generalizada del planeta. Lo que pasa es que no se puede dejar ahí en eso. La misma posibilidad y capacidad tenemos de seguir por ese camino hasta que la enfermedad que la mayoría de los seres humanos es, se convierta en enfermedad también para el propio género humano, o se puede uno dedicar pues a la tarea contraria, que es lo que hacemos tantos, y es que queremos ser anticuerpo, queremos ser medicamento sanador, queremos ser restauradores, queremos ser terapia con relación a tantos congéneres. Es decir, la naturaleza de momento puede esperar poco del género humano, pero desde luego no nos rendimos porque aspiramos a que exista un grado de reciprocidad lo más abarcante posible, ¿no? Porque si la naturaleza proporciona prácticamente todo lo necesario, es difícil que nosotros le demos todo lo necesario, pero sí podemos corresponder en alguna medida. Me llama la atención, y un poco por eso te hacía la pregunta, el hecho de que el hombre es un ser de la naturaleza, ¿no? Sin embargo, es el principal agente de su deterioro y de su denigración incluso, ¿no? Sí. Bueno, es que somos un producto de la naturaleza, probablemente la mejor forma de contemplarlo o de ser capaces de asimilarlo es que todo esto que consideramos absolutamente esencial e imprescindible, como es nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra integridad física, pues eso ha sido dado por el conjunto de fuerzas de la naturaleza, por los procesos, por la propia historia de la evolución, y por tanto no hemos tenido ningún grado de responsabilidad, sino todo lo contrario, es una clarísima dádiva de una determinada forma de funcionar que ha tenido la materia en un determinado tipo de condiciones ambientales de un planeta, y quizás todavía más contundente, yo lo he escrito así varias veces, y es que se nos quiere olvidar que nuestro organismo, que es el que ha sido capaz de convertir en emanación del propio cuerpo humano, pues la inteligencia, la emoción, los recuerdos, bueno, ese organismo era exactamente igual antes y después de que apareciera la inteligencia. Es decir, que si no somos absolutamente torpes en el análisis, si no nos nubla, por desgracia la generalidad de las personas consideran que están muy por encima de la historia de la vida, y las religiones han encargado en muchos casos de hacerlo todavía más patente, y no digamos nuestro sistema económico y nuestra arrogancia y petulancia actuales, bueno, si no te ciega toda esa avalancha de estímulos para la ceguera intelectual, pues hay que reconocer que somos naturaleza, ¿no?, absoluta y claramente, ¿no? ¿Cuáles serían, Joaquín, a tu juicio? Bueno, te comentaba antes aquí, hago un pequeño paréntesis para decir que eres miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes, ¿no?, de Extremadura. Letras y Artes. Sí, perdón. Es que además el matiz es importante, porque la mayoría de la gente que tiene alguna idea de quién soy, pues pensaría que soy miembro de una academia de ciencias. No. Soy miembro de la Academia de las Letras. No, te iba a comentar si no sería por eso casi un requisito tratarte de excelentísimo señor o algo así, pero vamos, te tuteo. Bueno, en teoría tengo derecho a que se me trate así, pero por supuesto no lo voy a ejercer. Muy bien. Yo soy un pastor de cabras, por supuesto soy académico, pero soy un pastor de cabras, soy un agricultor, soy un escritor, soy un activista ecológico, soy, entre otras cosas, pues comisario de exposiciones. Pero es un hombre que no paras, básicamente. Sí, eso está bastante claro, pero vamos, lo de excelentísimo me parece a mí que no pasará de 10 veces las que voy a usar eso hasta que me vaya de este mundo. Te iba a preguntar, ¿cuáles son, a tu juicio, los principales problemas que aquejan o que amenazan, desde el punto de vista medioambiental, a la Tierra, al planeta? Bueno, el principal problema es nuestra forma de pensar. ¿Mm? Es decir, la Tierra, lo que más pesa sobre la Tierra es, en teoría, algo que no pesa en absoluto, y es el pensamiento humano, ¿no? Uh-huh. Porque a bordo de ese pensamiento legitimamos la extraordinaria presión, el saqueo y todo lo que he comentado antes, la herida y la muerte, ¿no? Uh-huh. Claro, está bastante fuera de toda duda que cuando hay además 7.000 millones de personas ávidas de muchísimo más de lo necesario, y eso es pensar, porque lo que ha sacralizado una parte de la cultura y la civilización a la que pertenecemos es precisamente el que tenemos derecho a tenerlo absolutamente todo, y no nos da la gana entender que precisamente la búsqueda de querer tenerlo todo nos lleva a perderlo todo. Claro. Entonces, esa es la principal agresión al planeta. Eso de entrada, porque detrás de esas ideas pues está desde la carrera armamentística, la soberana estupidez de tener capacidad para destruir 150 veces el planeta. Detrás de eso va, por supuesto, desde el punto de vista un poquito más estrictamente ambiental, pues va todo lo que son las contaminaciones aire-agua, que están destrozando el sistema de funcionamiento global del planeta, porque ya no es solo el cambio climático, es que está amenazada pues desde la fertilidad general, la circulación general de los océanos, las productividades espontáneas del planeta, está realmente amenazado lo esencial, está amenazado el todo, ¿no? Entonces, no, pues claro, evidentemente podemos poner un poquito la lupa en la pérdida de vivacidad, la pérdida de formas vivas, la pérdida de calidad del agua y del aire, pues por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y la incidencia que eso tenga en todos los seres vivos, ¿no? Uh-huh. A mí hay un tema que me preocupa más que otros, aunque esos también me preocupan, esos que has mencionado tú sin ninguna duda, es el problema nuclear, ¿no? Atómico. Yo tengo la impresión de que estamos viviendo auténticamente en una bomba de relojería para nuestra propia supervivencia, para nuestra propia salud y para la vida como la entendemos hasta ahora, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo estoy convencido también de que no debería haberse puesto en marcha nunca ni la energía nuclear para la obtención de electricidad, es decir, ni el uso pacífico, y no digamos ya la posibilidad que en cualquier caso se materializó en dos ocasiones del uso bélico de la energía nuclear. Por supuesto, es un gigantesco disparate cuando pues tenemos la bendición de recibir 15.000 veces más energía de la necesaria para que todo funcione en este mundo, que es exactamente el porcentaje en que nos llega la luz solar a este planeta, ¿no? Uh-huh. Pues, y además, bueno, eso no se ha sabido utilizar, pero desde hace 30 o 40 años sabemos perfectamente usar y canalizar hacia nuestras necesidades esa energía del sol, que por otra parte es la que nos mantiene vivos, esencialmente hablando, ¿no? Bueno, pues por supuesto, ¿no? ¿A qué viene reventar átomos? ¿A qué viene la más peligrosa de las contaminaciones, la más duradera? ¿A qué viene dejar para los próximos miles de años un problema sin resolver como es los residuos de alta de tipo radiactivo? Es que es un gigantesco disparate, desde luego. Uh-huh. Yo no sé si la gente está concienciada, yo sé que hay mucha gente que sí, posiblemente cada vez más. Los que no parecen concienciados en absoluto, no solamente del tema nuclear, sino de todos los otros que también has mencionado antes, como la pérdida de la vivacidad o la diversidad biológica, la contaminación, etcétera, son los gobiernos, ¿no? Eso sí que desde luego miran para otro lado. Son responsables, tanto por acción como por omisión, de toda esta situación, en buena medida. Sí, no, está bastante fuera de dudas el que, bueno, los gobiernos responden a los intereses, bueno, aparte de que prácticamente se puede decir que ya nadie gobierna en este mundo, y los que gobiernan, por supuesto, esto se está diciendo mucho, pero no somos suficientemente conscientes, como no somos tampoco de la degradación ambiental, ¿no? Bueno, en estos momentos también no solo amenaza a nuestra cultura y a nuestra civilización el medio ambiente, sino que amenaza es que este mundo en realidad no está siendo gobernado democráticamente. Es que esa es la... Sí, pero pongo en cuestión que haya gobiernos. Eso es lo primero. Y luego los que hay responden precisamente a los intereses de esos que sí que gobiernan en la sombra, en la mayoría de los casos, ¿no? Y en ahora mismo con la crisis económico-financiera, pues está más que fuera de toda duda. Por tanto, pues claro, evidentemente, es más, los gobiernos muchas veces son los más directamente responsables de algunas de las grandes insensateces. Pensemos las últimas 3 o 4 guerras, que están bien calentitas todavía, para saber cómo se puede declarar una guerra con determinadas argumentaciones y determinados tipos de justificantes, cuando resulta que eran absolutamente falsos, ¿no? Bueno, claro. Es que, claro, pues para colmos eso es contra una sociedad que puede replicar y contra una aparente conquista de la historia del ser humano como son los derechos propios de nuestra especie. Bueno, pues eso se lo salta la tona, ¿cómo no se van a saltar los de la naturaleza, los de los animales, los del agua, los del aire? Pues claro que los gobiernos no es que no estén concienciados, lo que están es mediatizados para hacer prácticamente todo lo contrario de lo que necesitamos, ¿no? Sí, pero bueno, podrían decir que no, por lo menos... Sí, no, pero no te preocupes que no van a decir... No sé, ya lo sé, ¿no? Pero me refiero que tienen una responsabilidad clara, ¿no? Sí, tienen una responsabilidad, pero ya has visto que también probablemente nadie juega mejor al escondite que el poder, que el poder político y el poder económico. Es más, ya ni siquiera sirve esas mínimas premisas, ¿no? De, oiga, yo voy a cumplir lo que me he comprometido públicamente a cumplir, voy a ser respetuoso con mi programa electoral, pero si eso brilla por su ausencia, y además brilla por su ausencia en casi todos los ámbitos políticos, no solamente la derecha, sino la izquierda, el medio centro y casi todo, ¿no? ¿Hay alternativas, Joaquín, a todo esto? ¿Cuáles son, a tu juicio, si las hay, las alternativas? Sí, yo, por lo menos, intento que la haya. Yo la he llevado, no pinto nada porque soy una sola familia en este país, ¿no? Pero bueno, debe haber unos cuantos cientos de personas que, pues, a pesar de la práctica de cuestiones absolutamente directamente relacionadas con la supervivencia, pues yo practico pues la agricultura ecológica, la ganadería ecológica, la silvicultura ecológica. Es decir, hago 3 actividades milenarias y las hago con total respeto al entorno y consigo mantener perfectamente a mi cuerpo y al de unos cuantos más, sin contaminar, sin degradar, sin perder suelo, sin tener que liarme a lanzar bombas de casi tipo atómico, porque los insecticidas masivos pues son de ese volumen de capacidad de destrucción, pues eso lo estoy llevando a la práctica desde hace 35 años. Bueno, por otro lado, pues si ponemos el acento en lo que es mi tarea periodística divulgativa, pues creo que cualquiera que pudiera, que no se lo recomiendo porque ya es casi absolutamente desbordante, cualquiera que leyera mi obra de principio a fin, lo que pasa es que mi obra de principio a fin, pues ahora mismo deben ser unas 30.000 páginas publicadas, una cosa así, ¿no? Pues claro, no encontrará una sola llamada a hacer algo incorrecto, sino todo lo contrario, correcto desde mi punto de vista, claro. Pues claro que tengo una alternativa y además la llevo a la práctica. ¿Pero tú crees que...? Perdona, sí que... No, digo que sencillamente, y para colmo, pues algunos de mis textos están considerados como parte fundamental de lo que hoy llamamos pensamiento y cultura ecológica. Sí, porque he leído que has sido uno de los primeros que hizo un manifiesto ecológico aquí en España, ¿no? Sí, pero también es un problema por un poco más o menos relacionado con la edad, ¿no? Yo lo que pasa es que empecé a hacer cosas de este cariz, pues ni más ni menos que en el año 68, ¿no? Uh-huh. Es decir, que claro, son ya 43 años haciendo. Uh-huh. O sea, y lógicamente hay bastantes hitos de la propia historia, de pues eso, del movimiento ecologista en España, de la protección natural en España, que sencillamente yo estaba allí porque empecé muy joven y muy pronto, ¿no? Ya que hablamos de esto, Joaquín, me interesaría saber cuál ha sido, en tu opinión, la evolución tanto del respeto o falta de respeto a la naturaleza, como del movimiento que ha propuesto, como tú haces, la defensa de la naturaleza y el cambio a otro tipo de vida. Bueno, pues probablemente unos cuantos dientes de sierra, ¿no? Porque empezó muy mal. La década de los 70 fue de permanente crecimiento hasta la mitad de los 80, luego bajó un poco, luego volvió a subir. Y en estos momentos pues está, vamos, en peligro absolutamente todo, desde el punto de vista pues del mundo profesional en que yo me muevo, que son los medios de comunicación. Es un grado de liquidación de revistas, de plataformas, de cuestión bastante notable, ¿no? La reducción de posibilidades económicas, pues por supuesto se ha llevado por delante en varias cabeceras y varias plataformas y varias cosas, y amenaza con llevarse muchas más, ¿no? No digamos los presupuestos actuales, y todo ha sido rebajado, pues lo que más, por supuesto, el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ahora, y además porque las preocupaciones básicas en un momento como el actual, pues se han ido hacia otra dirección. Yo creo que es un error, porque desde luego, si eso tiene una salida, es una salida desde las fuerzas productivas de la naturaleza. Esto pues, no es que, si es que tal y como está la industria, la población, es que si es que no hay otra posibilidad, pero bueno, de momento la cosa va a peor. No sé si tú tienes la impresión de que hay marcha atrás, o sea, mejor dicho, si hubiese un cambio muy muy radical, ¿no?, en el comportamiento humano, ¿tú crees que habría marcha atrás en la recuperación de la naturaleza? ¿O ya el deterioro es de tal magnitud que eso sería imposible? No. Ahí hay algo que afortunadamente nos ampara, y es que no hay ninguna posibilidad de prever y de saber las consecuencias ni el grado en que la inercia nos puede estar llevando ya irremisiblemente a una situación pues de catástrofe o semicatástrofe, ¿no? Es más, ni siquiera sabemos si no va a haber una reacción. Lo que está claro es que tiene que haber un estallido más pronto que tarde, y eso podría dar origen pues eso al nacimiento de una nueva civilización, y así de claro lo digo. Esta civilización es absolutamente inviable, y además está estampando en sus imposibles, ¿no? Porque resulta que vivir armónicamente con la naturaleza era imposible, pero lo que sí que es imposible es vivir de la especulación inmobiliaria a 7.000 millones de personas. Eso sí que es imposible, ¿no? Entonces, resulta que esto no puede seguir así. Por tanto, como no puede seguir así, porque la realidad del funcionamiento de este mundo nos dicta, pues a lo mejor resulta que lo que estamos es cerca de un tocar fondo que se puede convertir en un principio de rectificación generalizada, profunda y radical de los modelos, ¿no? Y por tanto, pues podemos hasta pasar de la peor situación a el principio de una situación infinitamente más viable. Hace poco estuvo aquí en el programa, participando en el programa Carlos Tabo, proponía o nos hablaba de la doctrina del decrecimiento, ¿no? Me imagino por lo que dices que estás en ello, ¿no? Sí, lo conozco, y además he leído su libro sobre el decrecimiento. Sí, es una de las formas de plantear el que la economía no puede seguir siendo fundamentalmente especulativo-financiera, ni siquiera especulativo-bursátil convencional, ni siquiera de crecimiento continuado, que es la parte más lábil, ¿no? Porque sencillamente porque se enfrenta con las leyes de funcionamiento de lo posible, de lo real. Es que es así de contundente. Ustedes podrán decir lo que quieran, pero bueno, hay una realidad que no acepta este juego, ¿no? Uh-huh. Últimamente te has dedicado, Joaquín, mucho al tema del agua y al tema de los bosques y de los árboles, ¿no? ¿Cuál es la razón? Sí, son mis dos temas preferidos. Uh-huh. ¿No? Por una parte, el árbol es muchas cosas al mismo tiempo, pero viene a dar la mano a casi todo lo importante. El árbol es el real punto de encuentro de todo lo que podemos considerar como el funcionamiento de la propia naturaleza. Y además el árbol es algo tan fascinante que al funcionar consiente que funcione prácticamente la mayor parte de la vida sobre la tierra, ¿no? Bajo las aguas del mar es otra canción. Y el árbol viene a ser pues casi el símbolo de la cultura ecológica, el símbolo de la biodiversidad, el símbolo de la continuidad de la vida, en una palabra. Bueno, pues eso te estimula mucho intelectualmente y te estimula porque luego, pues, el que ha tenido la suerte como yo de vivir en un bosque, de plantar 23.000 árboles con sus manos, de verlos crecer, de pasearse bajo la sombra de un bosquete que ha plantado uno mismo, pues claro, eso da una cantidad de satisfacciones emocionales tremendas. Pero es que luego ya, desde un punto de vista no tan personal, pero por supuesto inmensamente válido, resulta que los árboles son nuestra prácticamente mejor opción de arreglar el panorama, ¿no? El árbol es la gran medicina, el árbol es el que puede remediar, si le dejamos trabajar, pues las enfermedades básicas del entorno y hasta una enfermedad del alma que es la fealdad, ¿no? Claro, pues por supuesto, estoy fascinado por los árboles, me auto aplico la obligación de plantar 1.000 todos los años. Y por otro lado, pues mira, es que ahora mismo pues estoy entre estos manzanos que he plantado yo, al lado también de unas encinitas, de unos alcornoques, de unos tilos. Bueno, pues eso es fascinante. Y el agua es un poco lo mismo. El agua es todavía más importante que los árboles porque, bueno, pues no hay pues ninguna posibilidad de nada de lo que conocemos como vida sin agua. Pero el agua es la gran proposición. Es una proposición extraordinariamente fecunda. A mí me gusta decir que el agua fertiliza la fertilidad, es decir, es la materia prima de lo absolutamente imprescindible para la vida, pero también es el mejor modelo de lo que pudiéramos llamar filosofía moral, ¿no? Esto lo descubrieron hace mucho tiempo los orientales, hasta el punto de que igualaron, ¿no? En el libro del Tao se dice que la bondad es comportarse como el agua, ¿no? Entonces, claro, a mí estas cuestiones me importan mucho, ¿no? Y para mí el agua pues también ha sido inspiración permanente de mi capacidad creativa, incluso una vertiente muy literaria, porque tengo poemarios sobre el agua, tengo mis películas sobre el agua, pues todo el mundo las califica de poemas, ¿no? Bueno, pues así es, ¿no? Y además, los que tenemos la inmensa suerte de regar, por ejemplo, es que yo creo que pocas satisfacciones más sencillas y más completas, ¿no? Esa cosa de ponerte a llenar tus surcos de agua en pleno verano, ¿no?, para que crezcan tus cultivos, es una gozada en el amplio sentido del término, ¿no? Sí, como se ha hecho además durante miles de años, que eso añade mayor, ¿no?, mayor gozo, ¿no? Exacto. De todos modos mencionabas, y sé que además eres aficionado a algunos aspectos de la cultura oriental, yo no sé si en la occidental la naturaleza ha tenido la desgracia de que la occidental sea la predominante, ¿no? Sí, no, sin duda. Bueno, ahora mismo ya no hay ni cultura occidental ni oriental. Me refiero a la tradicional, ¿no? Ya, ¿no? A la tradicional, sí, evidentemente, ¿no? Está bastante claro que, hombre, siempre es compensador pensar que alguna parte de nuestra especie, que algunos momentos históricos, que algunas realidades incluso culturales en el sentido amplio del término, pues han considerado que el respeto y la consideración hacia el mundo que nos precede, es decir, hacia la naturaleza, pues tenía una importancia fundamental, ¿no? En general, nuestro tronco civilizatorio pues ha hecho todo lo contrario. Es decir, despreció demasiado pronto, prácticamente fue salir del neolítico y ya se estaba considerando que se podía hacer lo que se quisiera con tal de prevalecer en el sentido también más contundente de la palabra. ¿Sí? Si me permites, Joaquín, una curiosidad. He visto en tu página que has dimitido un montón de veces, en varias decenas de veces has dimitido o has renunciado, sí. ¿No? ¿Por qué es esto? Bueno, este es uno de los privilegios, uno más. Yo tengo que proclamar que me considero una persona con una gran suerte, la convencional, porque he llegado a plasmar parte de mis sueños, una parte importantísima de mis sueños, pero también he tenido la suerte de entender lo que es la dignidad y del respeto a mí mismo y de la libertad, es decir, cosas, y también con un aderezo, y es que no todo el mundo puede ser escrupuloso hasta ese extremo como yo he tenido la suerte de ser, ¿no? Porque yo siempre he jugado con un as en la manga, y es que si me echaban del mundo de los periódicos, de las radios, de las televisiones, me echaban a los brazos de lo que más amo. Entonces, claro, eso pues no le pasa a mucha gente, hay que reconocerlo. Es decir, yo he dimitido también porque podía dimitir, porque claro. Y tal, pero también si no hubiera dimitido, pues a lo mejor, también por resumirlo de una forma muy contundente, a mí me ha ido en la vida pues bastante bien, y casi yo diría 10 veces mejor de lo que yo podía haber imaginado, pero también me han remunerado 10 veces menos de lo que deberían haberse remunerado, fíjate. Sencillamente pues por eso, pues porque dimití de aquí, dimití de allí, me he ido incluso pues de los medios de comunicación más importantes porque no aceptaban algunos de mis criterios y perdiendo mucho dinero, pero ya como me había ido tan bien en la vida, pues también, es decir, y lógicamente eso no quiere decir que no haya dimitido yo por mis razones de tipo moral, incluso pues yo he renunciado a trabajos súper bien pagados desde el primer momento, ¿no? Es decir, oiga, yo no voy a contar eso, no puedo poner mi nombre al lado de este argumento, ¿no? O sea, así, ¿no? Pero en fin, creo que se da la mano un poco todo, sí. Yo me siento especialmente orgulloso en un país como el nuestro, en el que casi nadie ha dimitido, ni siquiera los convictos y confesos de delitos. No. Yo tengo una dimisión fácil, que se dice. Joaquín, no quiero entretenerte demasiado, pero sé que has escrito, como bien apuntabas hace un momento, ¿no? Algunos poemarios, recientemente uno que es Árbol, ¿no? Yo te iba a pedir si nos querías leer algún poema o hablarnos un poquito de tu libro, ¿no? De Árbol. Bueno, no lo tengo aquí, pero sí, yo he escrito poesía desde mi infancia, prácticamente, porque empecé a escribir poesía con 14 años. Y de hecho, pues después de una especie de circunnavegación muy imponente, ¿no? Pues he pasado por docenas y docenas de libros, de divulgación, de incluso de ensayo y demás, pero en los últimos, pues quizás los últimos 5 o 6 años, pues he vuelto con mucha intensidad a la poesía, ya me han publicado 4 libros. Y desde luego la gracia son los monográficos, están dedicados al árbol, al agua y a los pájaros, son 3 monográficos, y con la peculiaridad de que 2 de ellos, que tienen un formato muy original, porque es el de los cuadernos de naturalistas, son libros no apaisados, sino que tienen una concepción vertical, y además están manuscritos, porque una de mis pasiones es la caligrafía, incluyen también pictogramas chinos, ¿no? Y claro, pues los más contundentes son los relacionados con esos 2 principales temas en mi imaginario y en mi consideración, que son el árbol y el agua, evidentemente. Y ambos libros, el del agua ha salido hace menos de un mes, el de árbol salió el año pasado, un poco antes, Sí, salió como en mayo del año pasado. Y los dos son de la editorial Gadir, es decir, que están fresquitos. Son de los que se pueden encontrar, porque la mayoría de mis libros están agotados. Claro, sí, sí, sí. Tengo aquí un par de aforismos o naturismos, tú les llamas, ¿no? Si quieres, les llamo naturismos. Sí, te lo voy a leer un par de ellos, si me lo permites. No, encantado, faltaría más. Dice uno de ellos: nada nace ni ha nacido sin antes haber nadado. Sí. Ese es uno de los del agua, sí. Sí, y hay uno aquí, bueno, más, quizá incluso más lírico, dice: hace ya mucho que el agua bendice tus ojos líquidos. Exacto, sí. Muy bien, Joaquín. Pues oye, te quiero agradecer, y además me gustaría destacar algo que has dicho, porque no todo el mundo tiene presente en su vida la palabra ni la idea de dignidad, ¿no? Y el hecho de que hayas mencionado me ha sorprendido, me ha llamado la atención y me ha agradado, porque yo estoy en eso. Pues sí. Intentándolo. Incluso, no sé si tenemos un par de minutos más. Sí, claro. Pues mira, yo ahora mismo estoy viendo el lugar donde voy a ser enterrado. Estoy aproximadamente a unos 150 metros, ¿no? Uh-huh. Y en el libro Árbol hay un poema a esa circunstancia, ¿no? Uh-huh. Se llama El hijo elegir. Es un poema que tiene una especial fuerza, muy, porque pues, mi padre está ahí enterrado, está enterrada una sobrina mía, uh-huh. Y ese poema es uno de los que me sé de memoria, uh-huh. Fíjate, y es así, lo recito, uh-huh. Elijo elegir, y elijo la condición del árbol, porque come luz. Qué delicia desayunar transparencia, almorzar lucidez, cenar ocasos anaranjados, y con ellos construir el verdor y la sombra y la rara nube que es toda copa donde se esconde el canto de los pájaros. Ahora no puedo, pero cuando lo deje, seré lo que he elegido. Muchísimas gracias, Joaquín. Nada. Placer. Espero que alguna vez tengamos ocasión de encontrarnos en persona y podernos saludar. Estupendo, lo mismo digo. Un saludo y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. Hasta pronto. Thank you. Pues con la poesía, con el conocimiento, ¿no? Y con también con la ciencia, con la ética y con la dignidad de Joaquín Araujo, y con estos cantos de pájaros, ¿no? Que seguramente a él le habría agradado escuchar. Nos vamos a despedir y vamos a dejar sonando una canción de Asfalto, La paz es verde, ¿no? Como no podía ser de otra manera, en un día como el de hoy, en el que hemos hablado de cultura verde y también hemos hablado de guerra, de paz, ¿no? De necesidad de un cambio, de necesidad de un vuelco real en la forma de vivir los 7.000 millones de seres humanos que estamos pisando, y no siempre amorosamente, a esta madre nuestra que es la Tierra. Let's go.